Saber que eres mi niña y aún estás conmigo, que eres la luz que me ilumina. Yo me siento solo, que regreses a mi lado. Yo te lo imploro, es que ya no estás conmigo. Te recuerdo, me da miedo y lloro. Amigo, me empeño en volver con ella, pero no lo consigo. Aún la sigo amando, te lo aseguro. La amo con todo el amor que hay en este mundo. Solo quiero una oportunidad, solo quiero una última oportunidad. Le prometo a esa chica que no le vuelvo a fallar. Solo espero que me logre perdonar. Y es que no es lo mismo cuando ella no está. Pase lo que pase, siempre estaré contigo. Que no te puedo olvidar. Siempre les cuento a mis amigos. Yo sé bien que lo que yo te hice estuvo muy mal. Devuélveme tu amor tan pronto, porque sin ti me siento como un tonto. Es que desde que tú no estás, mi vida ya no es igual. Ando por las calles, buscándola, anhelándola, extrañándola, rezándole al Señor que me dé ya su perdón. Es que la neta fue un tonto y lo acepto. Desde su partida me siento como un insecto. Eché a perder algo tan perfecto, tan solo de pensar que ya no estás conmigo. Se me va el aliento, mi mundo torna lento. Te amo y eso es cierto. El resto de mi vida estarás en mi pensamiento. Yo te quiero demasiado. De cualquier manera yo te quiero a mi lado. Es que de mí estoy decepcionado. ¿Dónde está bebé que te me has escapado? Yo te quiero demasiado. De cualquier manera yo te quiero a mi lado. Es que de mí estoy decepcionado. ¿Dónde está bebé que te me has escapado?